Buenas tardes, estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y tras unas merecidas vacaciones que han sido de la segunda quincena de septiembre, pues empezamos el mes de octubre y volvemos con El Acratador, un acratador que estará en las calles, estos pilares, pero no para beber y hacer el garrulo, sino para apoyar proyectos como las radios libres de aquí y de allá. Y un programa que, aparte de escucharlo en las ondas, pues lo puedes escuchar, por supuesto, en Radio Topo, que es radiotopo.org, o bien en streaming, o bien a través del podcast, o bien a lo mejor nos escuchas desde alguno de los puntos del Estado español, desde donde se nos escucha, o desde alguna de, pues desde algún otro lugar del mundo que amablemente nos remite. Muy cercano a las fiestas del Pilar, hablaremos de diferentes actividades que van a tener lugar en el barrio de la Magdalena, en solidaridad con las radios libres y también pues otras actividades que hacen otros colectivos. Y como no, pues hablaremos pues un poco nuestras sensaciones o nuestros, la palabra sentimientos que tanto se dice ahora en los medios de comunicación, pues un poco sobre nuestra visión o nuestra manera de ver lo que está ocurriendo entre Cataluña y el Estado español. Y bueno, pues también como anarquistas tenemos nuestra manera de ver las cosas, que es sensiblemente diferente a otra gente de la llamada izquierda real, pero bueno, que también no podemos evitar el sentir cosas cuando vemos a gente apaleada por la Policía Nacional o la Guardia Civil, lógicamente. Campos de vidas helados bajo sol, odio dólar, pichamos de miseria, entre que aprovecha ya, escrita de dolor. Comentaremos también un artículo sobre si los cuerpos policiales pueden ser víctimas de delitos de odio. Está escrito por un abogado penalista, o sea, de alguien que sabe bastante más que nosotros y nosotras de estas cosas. También del material y unidades militares enviadas desde Zaragoza a Cataluña. Y bueno, pues también hay una nota de CNT en el que denuncian el acoso de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Son trabajadores portuarios y hablan pues del acoso que están sufriendo. que mucho hablan del acoso que está sufriendo la Guardia Civil y la Policía Nacional en los hoteles, en Cataluña, etcétera, y nadie está hablando del acoso que están sintiendo muchos ciudadanos por la presencia está de una especie de pseudoocupación que están viviendo también millones de ciudadanos. En cuanto a internacional, como no vamos a hablar de armas en Estados Unidos después de la masacre de estos días atrás en Las Vegas, en el que murieron 58 personas, si no me equivoco. Volveremos a hablar de Santiago Maldonado, un desaparecido argentino en la democracia. Y finalizaremos comentando los 437 asesinatos a ambientalistas y activistas pro derechos humanos en 2 años en el mundo, que es un mogollón de gente. Y tenemos dos convocatorias para empezar este viernes, a lo mejor la oís ya un poco tarde, pero vamos, de una radio hermana, el viernes 6 de octubre, Radio La Granja invita al chupinazo radiofónico en el Solar del Conejo, en el Coso Bajo, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, de la matin, como han puesto ellos. Además de tapas, bebidas a precios populares, ambiente selecto, la mejor selección de música a cargo de los DJs granjeros con garaje, surf, punk, caspar, rumbas talegueras y lo que caiga. Y bueno, pues ahí estará la gente de Radio La Granja, que bueno, pues que es una radio hermana de aquí de Zaragoza. Pues eso, el viernes 6 de octubre, Solar del Conejo, a partir de las 18 horas. Pues además también, aparte de las fiestas del 6 y 7 de octubre, que a partir de las 9 o antes, en el Solar del Conejo, Radio Topo organiza una pedazo de fiesta con una magnífica selección de pinchadiscos como DJ Pendejo, de las 11 a la 1, 100 grados, que no sé quién había puesto 100 fuegos en un precartel. Camilo Cienfuegos. De 1 a 2, y calentará motores uno de los DJs residentes de Radio Topo, el DJ de reserva, el único del mundo que sí admite peticiones musicales porque no tiene ni idea de música. Y como destino, como de costumbre, todos los beneficios son destinados a la autogestión de esta radio, libre, porque no cobramos subvenciones, porque no tenemos publicidad y porque queremos emitir más fuerte y mejor y con menos interrupciones. Por supuesto, precios populares, bocatas y nuestra compañía. Además, también te ahorras el hartazgo del mogollón de banderas si eres como nosotros y nosotras, que estás de banderas ya hasta la misma. Pues pásate por estas fiestas de las radios libres zaragozanas. Y otra actividad musical gratuita tendrá lugar el 12 de octubre, la matiné antipilarista, como siempre a las 12 de octubre en el solar de la calle San Agustín, y también pues así te desahogarás eso de momentos bandera que ya hemos tenido bastante estos días. Desde aquí os invitamos a la tradicional matiné punk, que esta vez es matiné antipilarista, organizada por la gente de la revuelta. Y el 14 de octubre, asalto contracultural. Como cada año durante las fiestas del Pilar se hace una ocupa efímera y bueno, pues aquí en Radio Topo el mismo día 14 de octubre, ya lo puedes oír por streaming en el 101.8 de la FM, te informamos dónde será esta ocupa y también por internet, en la página del Centro Social Ocupado Quique Mur, en el Facebook de La Revuelta y en otros sitios, pues te puedes informar de dónde será esta ocupa efímera, el asalto contracultural del 14 de octubre. Patía isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis y ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. ¿Necesitas una página web? Toque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y hoy vamos a poner música en catalán, pues eso, que te nos gusta tocar las narices un poco. Y estos son Manel, que eso, que no son nada reivindicativos, pero es un grupo muy tranquilo y con unas letras muy bonitas. Recordar que el catalán es uno de los idiomas que se habla en la comunidad aragonesa, uno de los idiomas minoritarios. Ídolos, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat. Ni dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui dolors, jo picaré un ritme... Y lo primero, una llamada a la solidaridad. Cuando la tierra tiembla, los pueblos se mueven. Desde las radios libres zaragozanas hacemos una llamada de apoyo a la radio comunitaria de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. Radio Totopo, no es coña, se llaman así. Radio Totopo. Y las radios libres zaragozanas, vamos a recoger vuestras donaciones en nuestro espacio instalado en el Solar del Conejo los días 6 y 7 de octubre. Este dinero que recojamos no es ni un céntimo para nosotras y nosotros, es para ayudar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros oaxaqueños para que la radio funcione lo antes posible. Las radios comunitarias en este tipo de zonas son las radios por las que pues se comunica a la gente que vive en zonas pobres, su único medio a lo mejor para enterarse ya no solo de las noticias, sino desde cualquier convocatorias médicas, etcétera, etcétera. Entonces, es digamos una herramienta que la gente muy pobre, la gente que está viviendo en situaciones de pobreza importante, utiliza, es un, digamos, un artículo de primera necesidad para esta gente. Y pues un poco de lo que es las fiestas del Pilar, la fiesta de la hispanidad, pues no, para nosotros y nosotras la hispanidad es lo de menos, lo importante es la solidaridad, ser solidarios con gente del otro lado del charco. Esto es un llamamiento que hacemos desde Radio La Granja, Radio Mai y Radio Topo. Lo que te vayas a gastar en una cañica, pues lo puedes donar, y entre todas y todos haremos que Radio Totopo vuelva a funcionar muy pronto. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Una espurna de llum, una chispa de luz en catalán que cantaban Doctor Calypso en su canción Brigadistes Internacionals. Y bueno, pues a lo mejor una chispa de luz nos hace falta en medio de tanta oscuridad, de tanto, como estamos viendo a propósito de lo que está aconteciendo en Cataluña, que son palos y más palos. Obviaremos lo que es la política oficial, pues los Puigdemones y ya no digamos ese ser estulto llamado Rajoy o el ciudadano Felipe de Borbón, que bueno, que cada vez convence menos a nadie y que hizo un discurso casposo cutre como no se oía hace tiempo. Pues bueno, sobre todo decir que bueno, como gente libertaria, como gente que estamos por la libertad de las personas, antes que nada también estamos por la autodeterminación de los pueblos y bueno, pues que la libre decisión de que cada uno bueno, pues se organice como considere oportuno. Que nos parezca mejor o peor el referéndum, que quizás haya sido un poco de cuchufleta, bueno, también ha sido de cuchufleta porque el propio Estado español ha querido que sea así. Y al final lo que ha terminado siendo ha sido un espectáculo como, sinceramente, hace muchos, muchos años que no veíamos. El espectáculo del palo y tente tieso, de la hostia, así descarnada, y de bueno, de cómo se pretende machacar la voluntad del pueblo. Y de cómo, bueno, pues con un discurso propio de la extrema derecha más dura, además, pues desde el Partido Popular y con la inestimable manita de Ciudadanos y, cómo no, del Partido Socialista, que paso están en lo que están, que lo suyo es el poder, no la gente. Pues bueno, decir que con muy poquitos visos críticos se han dedicado a palizar a la gente, han producido más de 800 heridos y además, pues bueno, todo esto todavía más triste con el aplauso de miles de cazurros, de los mismos fachas de siempre, no nos vamos a engañar. Ya lo decía Lluís Llach hace veintitantos años en una canción que se llamaba así, es Mateixos fachas de siempre, los mismos fachas de siempre. Y bueno, pues los hemos visto en la calle, de nuevo, a los fachas con sus banderas, con las estanqueras, con la bandera del pollo, diciéndole maricón a los de Podemos, el lenguaje expresa mucho, y cosas por el estilo, ¿no? Pues bueno, y Puigdemont ejecución y cosas así nos hemos tenido que escuchar. Pues bueno, el fascismo ha asomado su cara. Decir que el autoritarismo, el camino hacia la cara más fea del Estado, que siempre la ha tenido, pero vamos, se ha dejado ver. Y la verdad es que asusta bastante ver hacia dónde está derivando el Estado español en la solución represiva a la cuestión de la autodeterminación del pueblo catalán. Y sinceramente, más que ver a la Guardia Civil y a la Policía Nacional dando palizas a la gente, que es algo en lo que ya han hecho otras veces y seguirán haciendo. También los Mossos lo hicieron en por ejemplo, frente a la concentración del Parlament, y ahora parece que son estupendos. Pues no, pues pegan y agreden y someten como todas las fuerzas policiales, que para eso están. Porque eso de que para defender a los ciudadanos, pues quitando esta de la esta de Podemos, la ¿cómo se llama? La diputada que en su discurso los defendía a muerte, pues decir que las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad del Estado están para defender eso. La seguridad del Estado y no la seguridad de los ciudadanos. Y bueno, decir que a mí lo que más me asusta es ver a 4 o 5 mil personas apoyando a la Guardia Civil ayer en Zaragoza. Eso es fascismo también, o por lo menos se le parece bastante, o se le acerca, o se encamina hacia esas ideologías o esas situaciones que tienen más que ver con el autoritarismo que con la libertad de expresión o con la opinión de la gente. Eso, pues la verdad, me preocupa bastante. Este hartazgo rojigualda que la verdad está llegando a provocar situaciones de tensión en muchos sitios, porque pues qué dices cuando en el trabajo o en otros aspectos de la vida te encuentras con gente que te dice, oh, pues los tenía que haber matado, pues no sé, cosas así que estoy oyendo yo, pues tomándome el café o en el trabajo, en fin. que es algo que yo pensaba que estaba superado y pues para nada, solo hace falta un poquito para que se rasque y salga todo ese odio, todo ese amor patrio, que pues eso, que además apela a los más bajos instintos del ser humano. Será un día que durará años, será un día que durará años, de Ovidi Montllor. Y aquí una breve cartita que escribió un trabajador a sus compañeros de trabajo a propósito de todo esto. Será verde y espesa la vall, será gran y dulce la montaña. Salieron los españoles, o así se hacen llamar, a defender su idea de España, en sitios como el exterior del pabellón siglo XXI de Zaragoza. Todos con su buena provisión de banderas en que envolverse y, como desde hace siglos, decidiendo quién tiene derecho al título de buen español. Nada ha cambiado en siglos, por lo visto. Son los mismos españoles que llamaban afrancesado a Goya y que insultaban a Unamuno por su bagaje cultural. Los de Vivan las cadenas de la restauración. El Muera la inteligencia de Millán Astray. La España que lo delía Machado, la que exilia a sus intelectuales. La España cañí de pandereta y misa con mantilla. La que grita mucho porque piensa que así tiene más razón. La que llama perroflautas a la gente de izquierda de todo pelaje, dando por hecho que no tienen oficio ni beneficio. La que dice maricón para insultar y no admite la diversidad. La que quita culpas a una dictadura de 40 años y dice que fueron años tranquilos, los de la paz de la fosa común. ¡Qué leches! Con determinados años y lo poco que uno pueda saber de política, al final lo que hemos visto fue a los mismos fachas de siempre. Los de toda la vida y pidiendo lo de siempre. Frente a la posibilidad de diálogo y solución, el palo y la represión. Todos tenemos un DNI en el que pone español. Pero de algo estoy bastante seguro. No soy de los vuestros. No necesito que agiten ninguna bandera en mi nombre. Me sentiré más tranquilo. Y es que de todo hay por ahí. Y en cuanto a la palabra sentimientos que hemos estado oyendo tantos días, que el nacionalismo catalán tiene que ver más con los sentimientos que con la palabra también de moda, relato, y decir que en eso pues es exactamente igual el nacionalismo catalán que el nacionalismo español, que cualquier nacionalismo. Tiene que ver mucho con los sentimientos, aunque algunos sentimientos son positivos y otros negativos. Si tú quieres construir un Estado, que yo como anarquista no entiendo, ya hay bastantes y en la mayoría pues digamos que las cosas no son para nada de rosa, pero no es lo mismo buscar una sociedad diversa, un mundo mejor, una sociedad en donde las distancias económicas y sociales sean menos, que el sentimiento de, digamos, de una patria en la que todo el mundo tiene que ir a toquepito, etcétera, etcétera. Que sentimientos, los sentimientos son humanos, tenemos todos y todas, pero claro, no son los mismos unos que otros, obviamente. Y también recordarle a la gente que desde hace bastantes años se ha demostrado científicamente que sentimientos y razón van unidos, van de la mano, y que nuestra capacidad de análisis tiene mucho que ver con nuestra vivencia, es decir, con lo que sentimos con respecto a la situación que tenemos delante. O sea, que tampoco es tan malo apelar a los sentimientos cuando estos tienen que ver con aspectos positivos para la mayoría de la gente, obviamente. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Bueno, y ahora que todo se judicializa, la Fiscalía de Barcelona ha anunciado que investigará delitos de odio cometidos contra policías. Y bueno, pues nos preguntamos si eso puede ser posible, o sea, es posible que lo es o que lo será, pero un abogado penalista dice que el artículo 510... 510.1a del Código Penal, que regula los delitos de odio, establece que se castigará con penas de 1 a 4 años de prisión a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten, directa o indirectamente, el odio, la hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o una parte del mismo, contra una persona determinada, por razón a su pertenencia a raza, religión u otros referentes de etnia, ideología o creencias, situación familiar, identidad sexual, origen nacional, etcétera, etcétera. También por razones de género, enfermedad o discapacidad. Es decir, que hablar de delitos de odio contra la policía es absolutamente ridículo, ya que entre los policías expulsados pues podía haber alguno que no fuera no caucásico, es decir, blanco, o alguno era judío, aunque lo más probable es que hubiese alguna mujer o uno o varios homosexuales. Pero desde luego lo que está claro es que la reacción popular contra la policía y la Guardia Civil no fue motivada por ninguno de estos hechos, sino fue motivada por su actuación brutal y desproporcionada, ni siquiera por el hecho de pertenecer a la policía o a la Guardia Civil. Por todo esto, con estas circunstancias, el que la Fiscalía investigue los delitos de odio pues es absolutamente ridículo, ya que no ha existido ningún delito de odio, ni siquiera ningún delito, porque protestar contra la actuación de la Guardia Civil o de la Policía Nacional entra dentro del derecho a la libertad de expresión, que últimamente está bastante vapuleado y nunca mejor dicho. En fin, otra cosa es lo que pase y acaben juzgando a gente por estas cosas, incluso condenándolos. Y bueno, pues puestos a recordar las leyes, os recordamos que en la comunidad autónoma catalana está prohibida la utilización de pelotas de goma en las movilizaciones, en las manifestaciones, y que la Policía Nacional las utilizó pues bastantes veces, incluso con el resultado de una persona herida grave en un ojo, cosa que ya además ha tenido antecedentes allí y que finalmente acabó pues con una persona, con una chica que se quedó sin visión en ese ojo, y con una movilización social que hizo que se dictase esa norma de la no utilización de pelotas de goma. En fin, que hablando de vulnerar la ley, aquí los que más la han vulnerado pues han sido precisamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como también nos dicen los portuarios de la CNT. Que en una nota hecha pública quieren manifestar su actitud poniendo en conocimiento de la sociedad los movimientos de los adicos policías que se alojan en su lugar de trabajo. De hecho, no lo ven como un derecho de los trabajadores, sino un deber para con el resto de la población, ya que la situación es de constante agresión colectiva, con continuos registros y controles. caza de brujas contra afiliados a CNT y otras organizaciones que ellos consideran sospechosas. De hecho, la Guardia Civil se reunió con la empresa con la que precisamente hay un conflicto colectivo abierto, con el fin de localizar e identificar a afiliados a CNT, a otros sindicatos como la Intersindical, etcétera, etcétera, la CGT, y también pues que pertenezcan a otra serie de movimientos sociales, vulnerando completamente los derechos fundamentales mínimos, como el derecho a la libertad sindical, la libertad política y de conciencia, y mostrando una vez más el desprecio a la clase trabajadora. Por eso informan que la situación en el puerto de Barcelona, donde se hospedan estos elementos, pues está siendo de lo más complicado para los trabajadores y para las trabajadoras, y sobre todo para la gente trabajadora que tiene un compromiso sindical o político. Y una curiosidad, este es el primer grupo de ska que grabó en catalán y se llamaba Escatalá. Aunque de lugar un poco garrúricos. Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Dices tanto a ti que cuando el sol se va a dormir no hay no está pro seguro. No podíamos dejar de poner, por supuesto, a Lluís Llach. Ahora el diputado Lluís Llach, por cierto, el diputat. Per això que torna, potser sí que exagera. Nos encanta Lluís Llach. También vamos a hablar de las unidades, el material de las unidades militares enviada desde Zaragoza a Cataluña en un artículo extraído del Arainfo. Y que según diversas informaciones, la agrupación de apoyo logístico número 41, ubicada en la base de San Jorge, fue trasladada la tarde del martes con diferente material y algunas unidades que estaban en el acuartelamiento de Santa Eulalia, en San Boi de Llobregat, que cumple la función de servicios y talleres. También han salido diferentes vehículos por la negativa de diversos hoteles en la costa catalana de alojar a las fuerzas de seguridad del Estado, y bueno, pues que van a ser alojados en pueblos ya de la franja, es decir, de la zona entre, o sea, de los ya en la zona aragonesa pegada a Cataluña. Y bueno, pues como no, la visita de Juan Zoido este miércoles, como el envío de material logístico a las unidades destacadas en el puerto, alojadas en los famosos cruceros, se enmarcaría en la llamada Operación Reconciliación y que se supone que va a recuperar la armonía con las fuerzas de seguridad, entre las fuerzas de seguridad y la población. Pues difícil está la cosa, ya que precisamente lo que quiere la población es que esas fuerzas de seguridad desaparezcan y bueno, pues que se vayan por donde han venido. Por cierto, gloriosas imágenes de pueblos como San Carles de la Rápita echando a la Guardia Civil a gorrazos por la carretera, que es que eso también la verdad que mereció la pena verlo, ¿eh? Y bueno, pues decir que hay policías y guardias civiles de todo el estado, incluso han llegado a llevar a la Guardia Civil del Mar, que eso precisamente costó bastantes protestas en las zonas marítimas, ya que se supone que la labor de la Guardia Civil del Mar es para evitar que las pateras lleguen a las zonas de tierra, y también pues se supone que para el salvamento marítimo. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa con esto. El caso es que mucha gente, miles y miles de personas, piensan que toda esta presencia policial y de la Guardia Civil pues tiene mucho que ver con, o todo que ver con, una ocupación disfrazada de operación de seguridad, y que en un momento dado pues todas estas fuerzas de seguridad, con algunas que lleguen más, puedan volver a utilizar la fuerza, incluso de manera más contundente y con resultados digamos que no solo estaríamos hablando de heridos o de muchos heridos leves entre comillas, sino con situaciones de que harían peligrar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Y es normal que se entienda así, porque obviamente las fuerzas de seguridad del estado están presentes en estos momentos en la comunidad autónoma catalana precisamente para eso, para evitar que las calles se llenen de gente con ideas de hacer cosas que el gobierno español no quiere que se hagan. Pues esperemos que esto solo se quede en una idea, y que no tengamos que lamentar pues situaciones más tristes, y además con ningún poco ningún arreglo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y esta es una canción que viene muy al pelo. Quiero ser rey, yo vull ser rey, de Elspets. Cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie. Y si no, que os lo demande. Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir tot fet. Només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Mai ser escollit. Por si alguien no lo sabía, el movimiento nacional, los principios del movimiento nacional era la ideología franquista. Y por si alguien no ha conocido la voz, era el rey emérito, el cazador de elefantes y esas cosas. Bueno, el cachondeo aparte, porque la canción es bastante graciosa, y si queréis podéis buscar en internet Jo vull ser rei, dels Pets, que los pedos sería el nombre, no me has traducido, y os echáis unas risas con el vídeo, porque que además hizo un compañero de esta radio, aunque ahora esté de excedencia, que es Jaume, y bueno, pues genial. Reivindica Y continuando con el programa, bueno, pues vamos, porque no todo es Cataluña, y vamos a lo que está pasando en Murcia, porque en Murcia en concreto está habiendo una movilización impresionante de la plataforma contra el muro. ¿De contra qué se está movilizando esta gente? Pues bueno, la gente se moviliza porque defienden que el corredor mediterráneo del AVE, de la alta velocidad, no pase por en medio de las calles de la ciudad, que es a lo que está abocado el pueblo al no contar con una circunvalación por la dejación de los gobernantes, a pesar de haber sido declarada reiteradamente como el más grave cuello de botella del corredor mediterráneo, pues toda la zona de Murcia y Alcantarilla, donde viven 700.000 personas, pues bueno, es la zona más estrecha, la más incómoda y la peor, desde Algeciras hasta Estocolmo. Y la solución, ¿cuál es? Plantar un muro gigantesco y partir por en medio la ciudad de Murcia. Bueno, decir que ha pasado muy desapercibido, pero más de 50.000 personas se manifestaron de forma absolutamente tranquila y ejemplar, llenando a rebosar el eje principal de la ciudad, de una ciudad que además está haciendo tambalearse la que es probablemente la mayoría absoluta más brutal del Partido Popular en todo el Estado español. Todo esto acudiendo a las puertas de la delegación de gobierno, en donde se celebraba el consejo plenario de la sociedad Murcia Alta Velocidad, y que se hicieron caquita al ver que tenían 50.000 personas en la puerta, nada menos, y bueno, pues tardaron un poquito en salir. Y llevan 22 días de manifestaciones, generalmente bien gestionadas, sin excesivos incidentes, y bueno, pues un absoluto desatino en lo que se pretende hacer allí. Y bueno, pues ayer hubo una intervención de los antidisturbios formando una columna, y bueno, pues la verdad es que bueno, pues había habido unos breves disturbios. Y el día anterior, cuando los manifestantes rompieron la valla y entraron a las obras de la vía, y de hecho se ha interrumpido durante casi un día el tráfico ferroviario con Murcia, y bueno, pues legiones de antidisturbios han aparecido allí. No sé cuántas debería haber, cuántos antidisturbios han estado, porque vamos, entre los que hay en Cataluña, los que han mandado a Murcia y los que han venido aquí para las fiestas del Pilar, pues bueno, y los rodearon. Finalmente terminaron superados por los manifestantes al grito de "si usáis la violencia, allá vuestra conciencia". Y bueno, pues una movilización de la plataforma Pro Soterramiento, que os invitamos a ir siguiendo. Hay numerosos vídeos, y bueno, pues es una movilización que arrancó en julio de 2012, muy desconocida, y que nada menos que, bueno, pues que parte del pueblo y de la sociedad murciana. Y uno de los grupos más míticos, y este sí que fue de los primeritos que cantó en catalán haciendo otra cosa que no fuera música de cantautor, la banda Trapera del Río y su canción Ciutat Podrida. por les guilleries sortirà un gran espatec que en farà... Estos son mesclat. A les parets de Tavertet, des de Sau a la Cellera, des del Far al Matagalls, el Prebut en Serra Llunga... Ja ens hem sabrat en el sumario... del asesinato de 437 ambientalistas y activistas por los derechos humanos en 2 años. Y es que defender la tierra sale muy caro en muchas partes del mundo y reivindicar la libertad también, tanto como para que en los 2 últimos años Amnistía Internacional haya contabilizado la muerte violenta de 437 personas, buena parte de ellos ambientalistas y activistas por los derechos humanos en 22 países. Pues hablamos de Berta Cáceres, por ejemplo, y de un montón de activistas y defensores de los derechos humanos que han muerto este año también, sobre todo en Latinoamérica, y que cada vez son más los gobiernos que atacan a los defensores de los derechos humanos y los defensores de la tierra y dificultan su labor con lo que Amnistía Internacional llama fuerza excesiva. Fuerza excesiva que trata de defender derechos de otros que se oponen a los intereses de estos, como son grupos políticos, grupos armados y, como no, empresas. Otro aspecto que hay que destacar es que en el grueso de estos conflictos es América Latina donde se produjeron el 75% de los asesinatos documentados de activistas en el último año y que están sobre todo relacionados con actividades extractivas, ya sea los hidrocarburos o minerales, y también, como no, los feminicidios, que están aumentando de una manera impresionante. En la represión de los movimientos sociales, la persecución contra la mujer es terrible y por eso, porque minimiza e incide en la concienciación social. Y pues muchas mujeres que cada vez más también están en los frentes de lucha por la defensa de la tierra, de la vida y de los derechos humanos. Bueno, pues esto es un extracto de un informe de Amnistía Internacional que nos habla de toda esta situación en países, digamos, donde la democracia, entre comillas, es endeble o pues directamente no existe, como en el caso, por ejemplo, de Honduras, después del golpe de Estado de hace ya va para 3 años. Y el caso es que también se dan en otros donde se supone que la democracia ya ha triunfado. Es el caso de Santiago Maldonado, un desaparecido en Argentina hace unos meses y cada vez está más patente la implicación directa de las fuerzas de seguridad del Estado, concretamente de la Gendarmería, en su desaparición y la responsabilidad del Ministerio de Seguridad en este encubrimiento que ha generado una movilización masiva en todo el país exigiendo la aparición con vida, cosa que vemos bastante complicada, y el esclarecimiento de los hechos, que también vemos pues bastante complicado. Os recordamos que la desaparición tuvo lugar el día 1 de agosto de este mismo año y que esta persona, Santiago Maldonado, era un libertario, un anarquista que se había unido a la protesta de los indígenas del movimiento mapuche autónomo y bueno, pues que pues es que están en lucha en diferentes cuestiones y bueno, pues esto no sabemos si fue pues que a alguno se le fue la mano o algún, no sé, o algún error en la tortura o lo que fuera. El caso es que esta persona lleva desaparecida desde el 1 de agosto y cada vez es más complicado, desde luego, que se encuentre que se encuentre con vida. Que ens arrencarà les pedres que la terra ens robarà. Perot, la caguinada. Josep de Trinxeria. Barcelona, Rasclet. Joan Baptista Basset. Josep Monagas. Francesc Layet. Salvador Seguí. Emili Tardé. Lluís Company. Quico Sabater. Marcelí Massana. Ramon Vila, cara cremada. Salvador Puig Antic. Gustau Muñoz. Jordi Martínez. I ja per a finalitzar, vamos con las armas en Estados Unidos y cifras que retratan la peligrosa pasión de Estados Unidos y los estadounidenses, o muchos estadounidenses, incluido su presidente, por las armas de fuego. Y es que en Estados Unidos hay 11 veces más de probabilidades de morir por un disparo que en cualquier otro país desarrollado. Es el líder mundial de tenencia de armas y también de muertes provocadas por disparos, aparte de también ser el país que más armas produce. El caso es que hay 88 armas por cada 100 personas. O sea, que no, ¿cuál puede ser aquí la cifra? O sea, es que no... Bueno, armas, 3 cada 100 o 4 cada 100 o alguna cosa así. Armas que, bueno, que también hay que decir que, claro, las armas en Estados Unidos, estamos hablando de armas como las del último asesinato, armas incluidas armas de guerra y cosas como lanzagranadas. Sí, sí, que aquí pues todo más es la gente que tiene armas de caza. Aparte de los que tienen pistola porque son policías militares o tal. Pero bueno, el caso es que la proporción de civiles armados respecto al total mundial es abrumadora. El caso es que el 35% casi la mitad de la población es propietaria de armas y que en Estados Unidos la muerte por disparos es cada vez mayor, y alrededor de estos dos tercios son suicidios. En fin, que pues de lo que siempre hablamos, que el tipo este de lo de Las Vegas, ¿cuántas armas tenía? 10, ¿no? Tenía 10 fusiles, sí, automáticos de esos. 10 fusiles de asalto y no sé cuántas pistolas más explosivos. Que lo de comprar explosivos, lo de comprar armas ya es la monda, pero comprar explosivos en una tienda, no sé. ¿Qué vas al, pues al no Corte lo Inglés? Sé, se me da un poco de trilita. Así. Como están las ferias esas de armas que se vende de todo, desde cuchillos para despelletar ciervos a, pues hasta eso, hasta, no sé, explosivos. Bueno, el caso es que 58 personas murieron. De hecho, lo extraño es que no fueran más, porque era como cazar patos en un estanque. Y dicen que el tío disparó hasta 1000 balas, que es una barbaridad, no sé. Es que yo, como no entiendo de estas cosas, me parece todo una ida de olla increíble. ¿Por aquí una persona quiere tener 10 armas automáticas? Pues para hacer estas cosas, claro. Esto es una canción tradicional catalana del siglo XIX, que es Si el rey vol corona, si el rey quiere corona. Y para quien no haya entendido lo que han dicho, si el rey quiere corona, que vingui a Barcelona, o sea, que venga a Barcelona y le cortaremos el cuello. S'explica que Catalunya en temps de Felip V va prohibir totes les armes, fins i tot els ganivets, fins i tot els ganivets, fins i tot els ganivets, tots els ganivets de cuina i a la taula. Y dice, y si... Y dicen que en Barcelona han prohibido los cuchillos, todos los cuchillos, por si acaso, hasta los cuchillos de cocina. Barcelona, jo coi Bueno, ya nos vamos a despedir con una canción que se ha cantado mucho estos días y que es bastante, bastante más tranquilita, pero mucho más simbólica. Tiene 40 años y se llama La Estaca. I els carros veien passar. Sisè't que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-se mai no podrem caminar. Si es tirem tots allà pues esta canción mítica, no solo para los catalanes y catalanas, sino para otra mucha gente. A mí me encanta, por ejemplo, habla de el abuelo Sisset, que cuenta que todos estamos atados a una estaca. Y que si tiramos todos juntos, pues caerá, aunque nos desollemos las manos en el intento. Ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cant d'en Sisset, lo darrer que em va ensenyar. Si es tirem tots allà al gran i molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba, ben tornada deu ser ja. Si tu les tires fort, y esto ha sido el acratador de hoy, un pletórico, salud y anarquía.